Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición número 122. El contenido principal del programa de hoy retomaremos la cuestión kurda, daremos continuidad a este asunto que nos ha interesado en otros momentos en Cabezas de Tormenta, y además, como siempre que tenemos oportunidad, comentaremos noticias y cuestiones de actualidad que han llamado nuestra atención y despertado nuestro interés. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a arrancar este programa número 122 de Cabezas de Tormenta hablando de algunas cuestiones que están vinculadas directamente con el auge más reciente del fascismo y su presencia en las calles a lo ancho y largo del mundo. Lo primero de lo que nos queremos hacer eco ha sido de un encuentro bastante violento que ha habido entre fascistas y antifascistas en Oregón, Estados Unidos. Tampoco es que tengamos una gran información al respecto, hemos leído algunas noticias en prensa, en publicaciones de allí, y básicamente activistas de Oregón han dicho basta, han considerado que una concentración fascista suponía un punto de inflexión y han puesto el cuerpo. Hay bastantes heridos, cuatro de ellos apuñalados, y hubo reyertas en las calles. Y bueno, aunque suponemos que no nos va a escuchar nadie de Oregón, nos parece importante mandar abrazos y afecto a través de las ondas a toda la gente que resiste, que se plantea que hay líneas que no hay que traspasar y que pelean las calles. En este sentido, también queremos mencionar que desde que se ha sabido que Inglaterra ha votado para salir de la Unión Europea, se están produciendo toda una cadena de ataques también de corte racista en Gran Bretaña. Se han agredido a varias personas, se han atacado diferentes locales, también que eran pertenecientes a gente no inglesa de pura raza, lo cual es bastante gracioso porque Inglaterra de pura tiene bastante poca, o por lo menos es algo que yo y otras personas que estamos sentados hoy aquí para grabar hemos conocido en nuestra etapa de exiliados laborales. Y bueno, a ver cómo se gestiona, pero evidentemente cuando comienzan los ataques en las calles hay que empezar a organizar una resistencia, porque cuando estas cosas se materializan en forma de agresiones y de asaltos, la única manera de plantear un rechazo frontal es atacar y resolver estas cuestiones en las calles. Y cada vez nos vamos acercando más, primero Oregón, luego Inglaterra y por último vamos a hablar de Madrid. Es una noticia de la que hemos tenido conocimiento hoy mismo en la calle López de Haro. Hace menos de 48 horas ha habido una agresión a una pareja que repartía propaganda LGTB por parte de al menos dos decenas de personas que llevaban camisetas del Hogar Social Madrid. Y bueno, simplemente eso, queríamos ponerlo en las ondas, recordaros que bueno, en la ciudad de Madrid, al igual que en otras ciudades, pero últimamente en Madrid pues parece que están más crecidos, hay gentuza pateando las calles y también hay vecinos y vecinas de esta ciudad que les hacen frente. Cuando nos venga un poco, no voy a decir miedo porque no es una cuestión de hablar de miedo, pero sí la impresión, ¿no?, de cómo esta gente se está organizando, está repartiendo hostias. Recordemos que lo que he dicho, que hay gente que se las está devolviendo, pero también, sobre todo, podéis ver imágenes como esa patética acción que realizaron el otro día, la noche electoral en Génova, donde desplegaron una pancarta contra la corrupción del PP, vestido de presidiarios con unos disfraces do-it-yourself que dejaban bastante que desear, tiraron botes de humo y bueno, hicieron el ridículo más espantoso con tal de poder salir en los medios, ¿no? Cuando se tiene que recurrir a este tipo de estrategias para tener presencia mediática, posiblemente es que estén en los límites de su techo, de su alcance social y es el momento de mandarles al basurero de la historia. Bueno, continuamos en Madrid y vamos a pasar a comentar una situación laboral que hemos conocido en la lavandería de mejorada del campo, en la cual se está produciendo pues unas situaciones bastante pues jodidas para los trabajadores y trabajadoras desde que está externalizado este servicio que se daba en los hospitales y está a cargo de la Unión Temporal de Empresas Flisa and Laundry and Center del grupo Illumion, que pertenecen a la Fundación 11. Quiero remarcar lo de la Fundación 11 porque de la plantilla que hay en esta lavandería, la mitad son personas con diversidad funcional y bueno, luego se jactarán de que hacen empleo con integración y demás, pero habría que ver qué calidad de empleo ofrecen cuando se está viendo que las personas que están trabajando en esta lavandería están cobrando 700 euros al mes, más luego están totalmente coaccionadas, tienen que pedir permiso para ir al baño o si van al baño tiene que ser en su momento de descanso y para ello se tienen que desplazar a los baños de la planta donde se está, en la planta inferior, en la planta de producción, es decir, que los minutos de descanso que tienes que trasladarte desde tu punto de trabajo para ir al baño, ya o sea, dependiendo de dónde estés, pues vas a perder tu descanso. O sea que, y además una función vital que es ir al baño, que te puede ocurrir en cualquier momento, que tienes que pedir permiso como si estuviéramos en la escuela, me parece lo peor. Luego también pues serie de irregularidades que se están produciendo por la externalización de este servicio y que estamos hablando de algo que es vital para el buen funcionamiento de las instalaciones hospitalarias, como es el mantener unas condiciones de salubridad de la ropa que utilizan los enfermos y enfermas, más todo el personal que luego, por ejemplo, están trabajando con pues esos sábanas que contienen material biológico, que lo voy a decir bastante, pero mierda, sangre que puede estar contaminada y que pone en riesgo a los trabajadores y a las trabajadoras. Y bueno, lo único comentar que esta situación no se está viviendo, o sea, no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo desde que se ha externalizado este servicio. Ya en 2014 pusieron en relieve esta situación e hicieron paros y huelga, pero parece que de nuevo se les está volviendo a complicar la situación, mandarles apoyo y que, como siempre decimos en Cabezas de Tormenta, que la autoorganización es la herramienta mejor que podemos tener frente a la pues, explotación y a estas situaciones de injusticia laboral. ¿Por qué estás aquí? Porque se me ha pasado un obturador. Porque se te ha pasado un obturador. Te vas a reír de tu padre, porque de mí no te ríes, ¿vale? No me estoy riendo de nada. ¿Vale? ¿Qué cojones haces montando el otro día obturadores en las puertas? Yo no he montado nada. ¿Que tú no has montado nada? Yo no tengo esos obturadores. ¿Que tú no tienes esos obturadores? ¿Pero a quién vas a engañar, niñato? Oye, ¿a quién vas a engañar? Yo te estoy hablando con respeto. A mí no me insultes. Te llamo lo que eres, ¿vale? Te llamo lo que eres. ¿Quieres que te llame yo a ti lo que eres tú? Explotador. Lo que eres tú. ¿Por qué soy un explotador? Porque es un explotador, porque te piensas que somos máquinas, que no se nos puede pasar ni un obturador en 8 horas, en 500 coches que hacemos. ¡Me cago en Dios! ¡No cobras por ello! ¡Pues a trabajar como un cabrón! ¡Vale! ¡No cobras por ello! ¿Se te paga por ello o no se te paga por ello? Ya te digo yo que no es lo suficiente que se paga aquí. ¡Pues a la puta calle! ¡Te vas a la puta calle! Y te doy hasta las gracias. ¿Me das las gracias? Sí. ¿Te hago la petición y la cumplimentamos? Como quieras. ¡Me cago en Dios! ¿Me das hasta las gracias, valiente? ¡Te saco la petición ahora mismo! ¡Ahora mismo te saco la petición! Número de empresa. Causo bajo voluntaria a fecha de 20 del 6. ¿A dónde? Aquí. Pero yo no causo la baja voluntaria. ¿Cómo que tú no causas la baja voluntaria? ¿No dices que me das las gracias, valiente? No. ¿No me dices que me das las gracias, pero valiente? Que me echas. No, yo no te estoy echando. Pero tampoco estoy pidiendo la baja. Es lo que estás diciendo. Yo no voy a pedir la cuenta. Yo no voy a pedir la cuenta. Te quedan 4 putos meses que te les voy a hacer, me cago en Dios, que vas a desear morirte. Así de claro te lo digo, ¿vale? Así de claro te lo digo. Como te vuelvas a reír de cualquiera de estos, te pillo de puertas para afuera y te enteras. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Lo que acabáis de escuchar es un audio que se ha hecho absolutamente viral. Está grabado en la fábrica de la Renault en Palencia. Es un audio que ha dado vueltas por la red. Lo grabó el trabajador que es agredido por este patrón, este cuadro intermedio o este fajo de mierda, como queráis considerarlo, que le increpa y le agrede verbalmente, que le amenaza y que encima cuenta con el respaldo de algunos compañeros del trabajador, ¿no? Como se escucha cuando este trabajador le recrimina y le dice: me estás amenazando. Y bueno, era un audio que queríamos poner por puro y simple odio de clase. Ayer nos enteramos de que este cuadro ha sido expulsado gracias a un poco la movilización de red que ha habido. Y bueno, se ha convertido en odio de clase impregnado de una buena noticia, que es que este cabrón está en la calle. Y bueno, desde Cabeza de Tormenta la animamos a conocer un maravilloso mundo de precariedad laboral, cuando la hay. Que se anima a buscar por las redes a ver qué tipo de trabajo puede encontrar cuando ha estado buena parte de su vida laboral en esta fábrica de la Renault echando mierda encima de los trabajadores. La UGT ha sacado un comunicado diciendo que no se alegra nunca de un despido, pero que es el caso. Por nuestra parte, que se joda abiertamente, que lo pase mal, que tenga un verano de mierda por delante y bueno, y seguimos lanzando abrazos, un abrazo al chaval, que no lo tiene que estar pasando nada fácil, porque además este tipo de conflictos, cuando se dan en localidades pequeñas, en provincias, pues suelen enconarse. Y bueno, para nosotros es un ejemplo de una persona que ha arriesgado, que ha grabado. Recordar que en cuestiones laborales nunca está de más grabar y luego hablar con las abogadas y con los abogados para que nos asesoren, pero que en algunas ocasiones puede ser un medio de presión y una ayuda inestimable, no solo para los juicios, sino para campañas de este tipo, en las cuales se puede conseguir lo que no se puede conseguir a veces en los tribunales. Así que desde Lavapiés a Palencia un abrazo. Seguimos con una buena noticia antes de irnos con la entrevista anunciada en la cabecera del programa. Es el archivo de la causa de los titiriteros. También es algo que se ha hablado en Cabezas de Tormenta y simplemente también nos gustaría verles las caras y escuchar las opiniones de todos aquellos politicuchos, creadores de opinión, plumillas y tertulianos de este país que es España, que echaron toneladas de heces sobre estas dos personas y que justificaron una y otra vez la decisión del juez Moreno de encarcelarles y meterles una preventiva por representar un teatro de títeres y cachiporra en un barrio madrileño. Esta es la realidad que habitamos y esta es la realidad que os intentamos contar desde las entrañas de la ciudad, un lugar poco habitable, pero que en verano es un poco más fresquito y eso ayuda. Como os anunciábamos al inicio del programa, el contenido principal de esta nueva edición de Cabezas de Tormenta lo constituye una entrevista con Rock, que es miembro del colectivo Rojava Zadi. Rock ya ha estado con nosotros en el estudio subterráneo de las entrañas de Madrid, que tiene Cabezas de Tormenta, desde el que grabamos. Con él pues dimos algunas pinceladas principales sobre lo que está ocurriendo en Rojava, en el Kurdistán. Y esta vez nos acompaña porque está realizando una gira por el Estado español presentando el primer tomo del libro que, estando en prisión, ha escrito el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah Ocalan. Él nos explicará en la entrevista, se trata de un tratado que bueno, supone un punto de inflexión del paradigma político del proceso de liberación nacional en el Kurdistán, y él está presentando la traducción al castellano del primero de estos títulos, que se llama El Tratado, el Manifiesto por una Civilización Democrática. Antes de escuchar de nuevo la voz de Rock en Cabezas de Tormenta, os dejamos con un descanso musical de la mano de Stefan de Sleepers, un tema que se llama What Makes a Good Man. With this chemistry, ain't nothing wrong with this blasphemy, and time will tell if there's no pedigree. Experience is another thing made for me. Tell me now, show me how to understand what makes a good man. Tell me now. Hey, walk the line. Hey, understand. What makes a good man? Now I'm entitled to swim for blood and burn, and I'm entitled to swim for what it's worth. 'Cause lines get drawn and they get kicked and blurred. Indelible is what I need to spread the word. Tell me now. Show me how. To understand. What makes a good man. Tell me now. Hey, walk the line. Hey, understand. What makes a good man. Good man. Makes a good man. So tell me now. Hey, walk the line. Understand. What makes a good man? Good man. Continuidad a las temáticas que nos interesan, y con este fin tenemos a Rock en el sótano de nuestro programa, miembro del colectivo Rojava Azari. Rock está dando una gira por las distintas coordenadas del Estado español para presentar el libro Orígenes de la civilización de Oxalam, en concreto un volumen que se llama Manifiesto por una civilización democrática, del que charlaremos hoy con él. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. ¿De qué se trata este libro? ¿Qué contenido trata? Pues este libro es muy importante y estamos muy contentos de poderlo presentar en lengua castellana, ya que fue escrito originalmente en turco por Abdullah Öcalan, el que ha sido el presidente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que se encuentra en la cárcel, bueno, encarcelado en la pequeña isla de Imral y en una cárcel de máxima seguridad desde hace ya 17 años, en un aislamiento absoluto, rodeado por más de 1,000 militares turcos, ya que fue condenado por, bueno, alta traición al Estado y terrorismo contra las estructuras del Estado turco por la, bueno, la brutal batalla que plantó ante el Estado turco, el gran amigo y el gran afín de la OTAN de Oriente Medio, de forma que encontramos que es un libro emblema, ya que es la conocida como obra magna de Abdullah Öcalan, este Manifiesto por una civilización democrática. Pues este primer volumen analiza un poco el marco teórico en el que se mueve el paradigma que plantean como el confederalismo democrático. Consta de 5 volúmenes, pero estamos presentando el primero, ya que la traducción ha tardado bastante tiempo. Tenemos la suerte de que hay una persona del Congreso Nacional de Kurdistán que ha colaborado y ha coordinado esta traducción, y estamos pendientes de poder ir publicando los siguientes tomos en breve. Este primer tomo nos adentra en el mundo de los orígenes que vemos de las estructuras de Estado que nacen en la Mesopotamia alrededor del 3000 a.C. Nos habla sobre todo de cómo el Estado sacerdotal sumerio plantea las primeras estructuras de lo que serán estas sociedades estatistas de civilización central. Y también hace unas divagaciones sobre cómo al final todas las estructuras de Estado y toda la ciencia que conocemos hoy en día se basa completamente en este modelo de sociedad, de civilización central, obviando prácticamente todo el resto de historia, donde empezamos a estudiar la historia empezando en este origen de la civilización centralista como estructura de Estado, pero nos plantea que hay muchísima historia previa a estas estructuras de Estado y que a lo largo de la historia de la humanidad vemos cómo ha habido muchísimos más años sin estados que con estados, que estos 5.000 años recientes donde encontramos esta civilización centralizada con un poder de Estado es algo muy reciente y que no tiene por qué ser la estructura principal de organización de las sociedades. O sea, que está dotando de argumentos históricos al paradigma del confederalismo democrático, ¿no? En efecto, es un análisis de amplia profundidad histórica, como vemos, y también bebe a raíz del análisis que hace Öcalan, ya que, como sabemos, los inicios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán empiezan con una clara línea ideológica marxista-leninista que les ayuda un poco a consolidar un discurso que les permite confrontar el Estado-Nación turco en ese momento. Pero a medida que van profundizando, se dan cuenta de la falta de profundidad histórica del análisis marxista cuando llegamos a esas raíces históricas del Estado-Nación del año 3000 a.C., basándose sobre todo en encuentros arqueológicos que se encuentran en esa zona, en la Alta Mesopotamia. Están encontrando distintos hallazgos que ahora están siendo investigados por arqueólogos alemanes, como son las ruinas del templo de Göbeklik Tepe, que es un templo que lo están fechando hace 17.000 años, es decir, del 14.000 a.C., de forma que plantea dudas sobre cómo nos cuentan la historia, y son estructuras arquitectónicas y que no habían sido podido investigadas, ya que el conflicto entre las guerrillas turcas y el Estado turco ha estado en ese territorio, cosa que impedía a investigadores poder profundizar en esa zona, que es donde de hecho se considera que nació la revolución neolítica. Claro, cuando el PKK se reivindica del marxismo-leninismo, lo hace en un contexto histórico en el que la extrema izquierda en general en el mundo que plantea una transformación social, y en concreto que lo haga por la vía armada, pues es muy habitual, ¿no? Quiero decir que no está descontextualizado. En esos años 70 en Europa había un montón de grupos de extrema izquierda vinculados a este tipo de tradición histórica y especialmente grupos armados. ¿Cuál crees que es como el punto de inflexión para que el movimiento de liberación kurdo comience a abandonar esos paradigmas políticos y, bueno, se adentre en estas nuevas perspectivas? Sí, uno de los máximos, bueno, unas máximas influencias a la hora de abandonar el proyecto de consolidar un Estado-nación es la realidad de Oriente Medio, en el sentido que en Oriente Medio vemos un montón de minorías étnicas y religiosas que se distribuyen de forma desigual. La estructura de Estado-nación ahí es bastante reciente, apenas tiene un siglo, ya que se instauran tras la descomposición del Imperio Otomano al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y el pueblo kurdo es como uno de los más damnificados por estas estructuras de Estado y nación que se implementan dibujadas por Occidente. Todavía hoy podemos ver líneas completamente rectas, como la frontera que tenemos entre Siria e Irak, herencia directa del Tratado de Sykes-Picot. Y encontramos que el pueblo kurdo, que ahora mismo estamos hablando de más de 40 millones de personas, distribuidas en estos cuatro territorios de Estado, que son Turquía, Siria, Irán e Irak, ha sido uno de los más damnificados por este modelo de Estado-nación que se implementó en Oriente Medio. En esas condiciones, los kurdos en un origen veían esa necesidad de crear su propio Estado-nación como objetivo de liberación nacional, pero con el tiempo se han ido planteando que hay otras etnias y otras minorías que también viven en los territorios de Kurdistán que a lo mejor se acabarían viendo oprimidos por esa posible estructura de Estado de un Estado kurdo. Ahora mismo tienen muy claro que el proyecto que buscan es un proyecto de liberación de los pueblos de Kurdistán, no solamente del pueblo kurdo, ya que no encontramos solamente población kurda allí, sino que encontramos turcomenos, asirios, caldeos, incluso una gran diversidad religiosa, donde encontramos religiones islámicas, cristianas, pero también zoroastristas. Y lo que plantean es que la creación de un Estado kurdo, por muy socialista que fuera, acabaría generando dinámicas de opresión contra esas otras minorías étnicas que no fueran kurdas. Y, por lo tanto, con la voluntad de crear un proyecto de liberación para todos los pueblos de Kurdistán, rechazan ese modelo de Estado-nación y empiezan a trabajar con este modelo de confederalismo democrático. Y aunque esa sea un poco la finalidad, un poco el horizonte, ellos se plantean o se organizan en base a algunas reivindicaciones actuales, ¿no? ¿Cuáles son esas reivindicaciones? Actualmente están trabajando a muchos ámbitos de la sociedad. Sí que es cierto que, sobre todo en el movimiento que podemos encontrar de la diáspora kurda que hay en Europa, hay tres reivindicaciones que transmiten a todos los organismos con los que pueden trabajar sus estructuras diplomáticas, que por un lado es la exigencia de la liberación de Abdullah Öcalan. Es una clara reivindicación, ya que Öcalan ha sido uno de los más importantes arquitectos del proceso de paz en el que ha estado trabajando el pueblo kurdo conjuntamente con el Estado turco. Proceso de paz que, tras las elecciones de 2015, el gobierno de Erdogan ha roto, violando brutalmente las negociaciones que estaban realizando y empezando procesos de masacre y de genocidio contra la población kurda que se encuentra en territorio bajo administración del Estado turco. Otra de las reivindicaciones muy importantes que vivimos por la parte de diáspora que vive en Europa es la retirada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán de la lista de organizaciones terroristas. Se le incluye a partir de 2003 y es una inclusión que viene claramente marcada por la afinidad que tiene a la Unión Europea con Turquía, ya que en ningún momento el PKK ha operado ni ha hecho ninguna acción contra los intereses de la Unión Europea ni siquiera de Estados Unidos. No obstante, ambas estructuras, como miembros de la OTAN, han incluido al Partido de los Trabajadores de Kurdistán en su lista de organizaciones terroristas, cosa que implica que el movimiento kurdo se haya visto cooptado muchas veces y que mucho del trabajo que han ido desarrollando con una voluntad de construir un proceso de paz y un espacio de negociación se ha visto truncado por ese encarcelamiento y esa criminalización constante. Y, por último, la tercera reivindicación que piden es el fin del embargo económico que vive Rojava, que ahora mismo encontramos un Estado turco que ha militarizado completamente la frontera con la que colinda con el Estado sirio y también en el propio territorio de Irak, el gobierno regional de Kurdistán que impera en Irak, también tiene la frontera muy cooptada donde apenas permite que entren algunas mercancías cuando estamos viendo con el tratado que ha hecho la Unión Europea con Turquía, está destinando 6.000 millones de euros para apoyar a los refugiados. Estamos viendo que en Rojava, un territorio donde se acogen a muchísimos refugiados que huyen del conflicto en Siria y que es la propia autoadministración de Rojava la que está asumiendo los costes, no está recibiendo ningún tipo de ayuda por parte de los organismos internacionales. Como comentabas al inicio, el volumen que estás presentando en distintas localizaciones del Estado español forma parte de una colección más amplia, de otros cinco volúmenes, ¿no? ¿De qué tratan? Sí, en efecto es el primer tomo de estos cinco volúmenes que conforman el Manifiesto por una Civilización Democrática. Este, como decíamos, es el primero, Orígenes de la Civilización. El segundo, llamado Modernidad Capitalista, se adentra más en todo el marco teórico en el que trabaja, teórico y económico y político y social, en el que trabaja la sociedad, la sociedad capitalista que podemos encontrar hoy en día a nivel global. El tercer libro, llamado La Sociología de la Libertad, es, digamos, la esencia misma del movimiento del confederalismo democrático, donde plantea todos los paradigmas teóricos y éticos en los que están trabajando. También el buscar argumentar cómo al final las estructuras de Estado-Nación se han acabado adueñando de todo el conocimiento y todas las estructuras de conocimiento, haciendo especial hincapié en la sociología y en las ciencias políticas y planteando, por lo tanto, esta sociología de la libertad, que sería un espacio de conocimiento no controlado y no subditado a los Estados-Nación. En el cuarto libro, La crisis de civilización en Oriente Medio, podemos ver una gran profundidad de análisis el cómo afecta esa implementación de las estructuras de Estado-Nación al finalizar la Primera Guerra Mundial y el daño que hace a los pueblos que se distribuyan por Oriente Medio y cómo los kurdos, como pueblo de casi 40 millones de habitantes en ese momento, son los más damnificados de esa instauración del modelo de Estado-Nación de la mano del imperialismo occidental. El quinto libro, que es el más extenso pero también el más ligero de leer, ya que es como nos relata sobre todo, es llamado La cuestión kurda, nos relata cómo han vivido los kurdos estos procesos, los procesos en el último siglo sobre todo, cómo han vivido los procesos de creación de autonomía, de creación de estructuras de liberación y de emancipación, y podemos ver y conocer con profundidad la historia del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y la lucha que han ido desarrollando para llegar no solo al planteamiento ideológico y social que tienen hoy en día, sino también cómo han ido construyendo una identidad como pueblo kurdo que prácticamente había sido borrada del mapa cuando fue fundado el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Este trabajo además tiene un valor particular porque ha sido desarrollado en privación de libertad, ¿no?, durante estos años de encierro. Sí, desde que Öcalan es encerrado en la cárcel de Imrali en 1999, una de las primeras cosas que hace es hacer un llamamiento a los militantes de su partido a recomendarle libros y lecturas que les hayan podido parecer interesantes. Y en esas hay muchísimas influencias que lee nuevas. Wallerstein es una que destaca a menudo, pero una de las que quizás es más destacable a la hora de plantear el modelo del confederalismo democrático que podemos conocer hoy en día no solo en un marco teórico, sino en un marco práctico, el cómo lo están desarrollando allí, es la influencia más remarcable es Murray Bookchin, pensador anarquista de Nueva York, que plantea este modelo de municipalismo libertario basándose en una perspectiva ecologista a la hora de confrontar el capitalismo. Que eso yo creo que es algo que es importantísimo de destacar, ya que vemos como muchos movimientos marxista-leninistas de liberación nacional nacidos en los 70 y los 80 tienen una clara orientación industrialista buscando superar el capitalismo a base de crear una sociedad industrializada. El PKK en los orígenes también seguía esta línea y han hecho una evaluación y una autocrítica de cómo esa línea al final lo único que hizo fue alimentar todavía más el capitalismo. Y ahora se enfocan en una óptica mucho más ecologista, de defensa del territorio, ya que han visto cómo al final el capitalismo envenena los ríos, contamina el aire, destruye la tierra, y están viendo que eso no es lo que quieren para su territorio. También una cosa que destacar del marco del confederalismo democrático es sobre todo cómo la prioridad absoluta es la liberación de la mujer. Tienen un eslogan donde marcan que la sociedad no puede ser libre si las mujeres no son libres. Y realmente estamos viendo hoy en día cómo los procesos revolucionarios que se viven en Rojava, en la zona de Siria, pero también en Bakur, en el Kurdistán bajo administración del Estado turco, están siendo liderados por mujeres, donde vemos organizaciones no mixtas de una amplia magnitud y con una coordinación excelente que están generando toda una cantidad de contenido y material que está cuestionando profundamente las raíces del Estado patriarcal, basándose un poco en ese análisis de esa prehistoria que plantean, donde el patriarcado todavía no se encontraba enraizado en las sociedades. Pues os dejamos con un descanso musical de una canción de Marlene Asso, que precisamente se llama Woman of the Ghetto. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I was born, raised in a ghetto. I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? How do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. I'm proud. How does your heart feel late at night? Does it beat with shame? And does it beat with pride? Oh, won't you tell me, legislator? Además de que hoy en Cabezas de Tormenta Rock nos explicara en qué consiste este trabajo de Abdullah Öcalan, queríamos abordar cuestiones de actualidad que bueno, a veces se ven un poco teñidas de cierto oscurantismo explicativo y bueno, nociones un poco confusas. Quizá la primera pregunta que nos apetecía hacerte tiene que ver con los atentados en Turquía, porque bueno, meses atrás se han dado situaciones en las que ha habido acciones armadas con muchos muertos civiles, han sido descritas en los medios de comunicación como masacres, masacres de viandantes, sobre todo se trataba de coches bomba. ¿Qué narices está pasando en Turquía? ¿Es verdad que los kurdos están detrás de este tipo de intervenciones? Pues lo que está pasando en Turquía está siendo un conflicto que está llegando a una envergadura muy amplia. Estamos viendo, por un lado, una deriva fascista del gobierno turco. El partido AKP, liderado por Erdogan, está buscando cambiar la constitución para construir un estado presidencialista en lugar de parlamentario como está funcionando hoy en día, de forma que se instiga muy fuertemente los nacionalismos y el racismo contra la población kurda. Mientras eso sucede, encontramos como Turquía, en esa deriva fascista, se hace abuso de la religión islámica para potenciar ese nacionalismo férreo. Y en ese sentido está viendo como los kurdos en Rojava están consolidando un proyecto que puede desafiar claramente el status quo en Turquía. Por lo tanto, el Estado turco está financiando directamente y colaborando con distintas organizaciones islamistas que están ahora fagocitando los procesos que se vive en Rojava, en la zona de Siria. De forma que hay un vínculo muy fuerte entre esas organizaciones yihadistas y el Estado turco. Estamos viendo como muchos de los milicianos del Daesh, del mal llamado Estado Islámico, que van capturando y van llegando, van abatiendo las IPG y las fuerzas democráticas de Siria en Rojava, están siempre con pasaportes y visados turcos, de forma que está bastante ya documentada cómo el Estado turco está apoyando a nivel médico, a nivel armamentístico, a nivel militar, a estas organizaciones islamistas. De forma que muchas de esas organizaciones tienen sedes directamente dentro del territorio turco. A la vez encontramos un brutal ataque por parte de las fuerzas represoras del Estado turco, tanto policiales como militares, contra distintas poblaciones de mayoría kurda, cercanas sobre todo a la frontera de Siria. Estamos viendo, por ejemplo, la ciudad de Nusaybin, que ha sido completamente borrada del mapa, prácticamente no han dejado piedra sobre piedra. Estamos viendo francotiradores que declaran toques de queda y que disparan a toda persona que salga de sus casas en esas ciudades y barrios de mayoría kurda. Y estamos viendo cómo cientos y miles de civiles están siendo asesinados y estamos viendo cantidad de ciudades y barrios en completo toque de queda, en un ahogamiento, en una voluntad de ahogar el proceso político que estaban desarrollando los kurdos, ya que en las últimas elecciones, en 2015, el partido procurdo HDP llegó al Parlamento arrebatando la mayoría absoluta que tenía el partido AKP. Aunque después repitieron las elecciones, unas elecciones bastante fraudulentas, en noviembre, el 1 de noviembre de 2015, y el AKP recuperó esa mayoría absoluta que le ha dado más fuerza para mantener ese brutal ataque contra poblaciones kurdas. Claro, mediáticamente esta hostilidad del gobierno de Erdogan hacia las poblaciones kurdas se justifica en un contexto en el que los turcos dicen que los kurdos han roto el proceso de negociación a base de explosivos, ¿no? y de ataques a la población civil. ¿Qué piensas a este respecto? Sí, esa es un poco la línea discursiva de los medios de Turquía. Remarca que son medios directamente vinculados al gobierno. Todo aquel medio de comunicación que no estaba vinculado directamente al gobierno ha sido clausurado, cerrado. Hemos visto una enorme cantidad de periodistas detenidos, encarcelados, no solamente en territorio turco, sino incluso periodistas internacionales que se encontraban dentro de las fronteras del Estado turco han sido encarcelados. Un poco para poder controlar esa dinámica y esa narrativa donde venden esa línea discursiva de que los kurdos son terroristas que ponen bombas, pero al final estamos viendo cómo los procesos de negociación que estaban realizando han llevado a esta consolidación del proyecto del HDP, y ha sido precisamente el Estado turco quien, ante esa entrada al Parlamento de este partido procurdo por primera vez en la historia que han logrado, ha iniciado el brutal ataque contra poblaciones. Los toques de queda empezaron mucho antes, pero sí que inevitablemente vemos organizaciones kurdas que buscan defenderse de esos brutales genocidios, aunque las milicias y las guerrillas se están retiradas oficialmente desde 2013, cuando Öcalan llama a la retirada y no a la parte más visible, sino retirar las fuerzas armadas para dejar espacio al proceso de negociación, pero finalmente el Estado turco lo rompe. Y sí que es cierto que hay una organización que ha causado como bastante polémica, que es el TAK, o conocidos como los Halcones de Kurdistán, que es una organización que no está vinculada de ninguna forma al movimiento de liberación que trabaja por el confederalismo democrático, sino que es una organización que, al parecer, un atentado que fue reivindicado por ellos, murieron algunos civiles de origen turco, pero la mayoría de objetivos de la resistencia kurda son siempre exclusivamente objetivos militares, pero se mezcla eso inevitablemente con las estructuras y los atentados islamistas, como el que hemos podido ver recientemente en el aeropuerto de Estambul, que, bueno, no casualmente, sino se produjo justamente el día del segundo aniversario de la declaración del califato de Daesh, del mal llamado Estado Islámico, y era un claro indicio de quién estaba realizando ese atentado. No obstante, los medios turcos desde el primer momento iniciaron un cerco mediático, prohibieron la publicación de cualquier información para tratar de encontrar vínculos con ese atentado y las organizaciones kurdas para poder culpar a los kurdos. Estamos viendo que al final el Estado turco, la estrategia que realiza es lo mismo el Daesh que el Partido Estado de Kurdistán, son la misma estructura porque son organizaciones terroristas que buscan desestabilizar el Estado turco. Vemos que este argumento no tiene ningún sentido cuando estamos viendo claramente que en Rojava, en el territorio de Sirio, son las milicias kurdas, conjuntamente con otras milicias coordinadas bajo las Fuerzas Democráticas Sirias, las únicas que están haciendo frente cara a cara al Daesh, al mal llamado Estado Islámico. A micrófono cerrado, mientras sonaba ese tema de Marlene Asso, comentábamos que en este momento están sucediendo cosas de relativa importancia y bastante importancia en los distintos territorios del Kurdistán, no solamente el que está bajo gobierno turco, que está ocurriendo en otros sitios ahora mismo. En Rojava es admirable cómo cada vez están recuperando más territorio al Daesh, siguen con su voluntad de unir los tres cantones, que ya consiguieron unir el cantón de Jezire con el cantón de Kobane ya hace tiempo, consolidando la zona de Tal Abyad bajo administración de esta autonomía democrática, y ahora han cruzado ya el río para seguir avanzando con la voluntad de unir el cantón de Afrin con el cantón de Kobane. Estamos viendo la ofensiva que ha llegado a rodear completamente la ciudad de Manbij, que era un bastión importante del norte de Siria por parte del Estado Islámico, que ahora completamente rodeado y sitiado. Las fuerzas democráticas sirias, lideradas por las IPG y las IPJ, las milicias kurdas de autodefensa, han abierto corredores humanitarios para permitir a los civiles salir de esa ciudad para iniciar el avance ante las estructuras del Daesh en esa ciudad. Vemos cómo las fuerzas democráticas de Siria, lideradas por las fuerzas kurdas, tratan de cumplen siempre con todos los requisitos de las leyes militares internacionales, están cumpliendo incluso los convenios de Ginebra en cuanto a tratamiento con presos, incluso contra el Daesh. Se han visto casos de milicias que han tenido que reducir sus raciones de comida para poder alimentar a los presos del Daesh, cosa que nadie más está haciendo en este brutal conflicto en Siria. Los presos son tratados muy mal, son torturados, el Daesh incluso decapitados a la que los captura. Pero estamos viendo cómo las fuerzas democráticas de Siria, lideradas por fuerzas kurdas, buscan siempre proteger a la población civil, como lo demuestran los corredores humanitarios que han abierto en Manbij. También estamos viendo, remarcar que hoy precisamente, entre ayer y hoy, el Estado, la República Islámica de Irán, estaba anunciando sus ataques contra las milicias kurdas, habla de más de una decena de muertos contra las supuestas organizaciones kurdas. Hay que mencionar que el proyecto de confederalismo democrático no solamente se desarrolla en Bakur y en Rojava, en la zona de Turquía y de Siria, sino también hay un fuerte movimiento popular en Bashur, bajo la administración del Estado iraquí, y en Rojilat, bajo la administración de esa República Teocrática de Irán, que ahora estamos viendo como los guardianes de la revolución iraní, esa estructura teocrática fascista heredera de la revolución islámica del 79, está llevando a cabo ofensivas contra las milicias y masacrando una vez más los kurdos también en territorio persa. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Cabezas de Tormenta y esperamos verte pronto por aquí. Gracias por acogernos y por escucharnos. final de este programa número 122 de Cabezas de Tormenta. He pedido a los compañeros y la compañera con los que estoy sentado hoy que me dejan unos minutos para comentar una cuestión en primera persona que me parece importante, que tiene que ver con la ciudad de Madrid, que tiene que ver también con el calor que estamos pasando y que tiene que ver con el metro, que es esa gran arteria que se va bifurcando y que cose la ciudad como si fuera una herida de punta a punta. El otro día estaba en una asamblea en la que hegemónicamente hay mujeres y donde presencié una conversación sobre el metro y sobre cómo se sientan los hombres en el metro. Eso me llevó a revisar cómo me siento yo en el metro y a sentir un profundo disgusto conmigo mismo y una vergüenza bastante considerable, sobre todo en estos meses de verano, porque tenemos una tendencia habitual que es absolutamente censurable a abrir las piernas y sentirnos cómodamente, y lo cual suele suponer que arreamos con la rodilla a las mujeres cuando se sientan a nuestro lado, mujeres, niños, abuelos, o sea, al final es una cuestión testicular bastante desagradable que hay que revisar, que hay que cambiar. Ya os digo, o sea, yo sentí bochorno cuando escuché a mis compañeras hablar del tema. Lo intento cambiar, lo tengo presente y a todos los que nos estáis escuchando y que vuestros testículos hacen que vuestras rodillas abran más de lo correcto, pues escuchad, nenes, desde luego que no es el camino. Vamos a pasar a revisar una serie de convocatorias que se están produciendo durante estas semanas que vienen, durante estas semanas y en adelante. Estamos celebrando los festejos del orgullo gay y como contrapartida ha aparecido, ya lleva tiempo trabajando el orgullo crítico, y querríamos reseñar una actividad que va a tener el sábado 9 de julio en La Quimera, en la Plaza de Cabestreros, ahora nombrada como Nelson Mandela, que va a ser un karaoke transfeminista y un concierto de cantautoras. Traer esta actividad que se va a realizar como dar muestra de que se hacen otras cosas diferentes, aparte de todo lo que se celebre en Chueca, ¿no? Como las fiestas más visibles, más institucionales también, por decirlo de una forma. Entonces, como también se están creando resistencias y recuperar un poco el porqué de esa fiesta, ¿no? O sea, la fiesta surgió como visibilización de otra diversidad sexual y, bueno, está muy bien pasar un buen rato, pero también sin olvidar la lucha, sobre todo ahora que nos ha comentado el compañero que ha habido una agresión hace 48 horas, que yo me he enterado aquí grabando. Es necesario crear resistencias y luchar porque la diversidad sexual, la diversidad racial, todas las diversidades sigan respetándose, y a quien no las respeta pues habrá que callarle la boca y habrá que hacerle algo, pero esto no puede seguir así. Continuamos también con otra convocatoria que estaba prevista para el 25 de junio, pero se tuvo que cambiar por, como era el día de reflexión, pues se cambió al 10 de julio a las 11 de la mañana, que es la ciclomarcha que se va a celebrar por el fin de los zoos y los acuarios. Entonces, es simplemente recordaros que esta marcha se ha cambiado de fecha, que será el 10 de julio, que quedarán en la salida del metro de Casa de Campo y que podéis ir con cualquier cosa que tenga ruedas para moveros allí por el recorrido que se haga, y con pancartas, ahí toda la creatividad que tengáis, pues a sacarla, los rotus y demás, pancartas que digan pues frases en contra del zoo, en contra del cautiverio, porque a nadie nos gusta estar entre rejas ni nos gusta estar encerrado o encerrada, y que el zoo y los acuarios no es algo divertido. Entonces, pues nada, continuamos ahora con el compañero. Con una reseña express, una reseña final. En otras ocasiones os recomendamos libros que son especialmente densos o que tienen un componente teórico potente. En esta ocasión no. Os voy a recomendar una novela, además es una novela de corte juvenil, se llama Inventando a Elliot, de Graham Gardner, fue publicada en el 2007 por la extinta editorial Belacqua. Belacqua cerró y tiene todo su fondo saldado, por lo cual es un libro que, aunque sea pintón y por lo general incluso está bastante bien traducido, tiene un par de errores, tiene una portada así en cartoné, está saldado en un montón de sitios. No obstante, vamos a intentar dejar una copia en la biblioteca del local anarquista Madalena, en Madrid, a quien nos pueda interesar, y otra en la de los hermanos Quero en Granada, ya que Radio Almaina es uno de los promotores esenciales de Cabezas de Tormenta. Bueno, yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo no, quizás sea una cuestión de la edad, o sea una cuestión del calor o del hartazgo ya teórico, pero cada vez son más los libros de ensayo que abro, leo y dejo a medio leer. Y hacía mucho tiempo que no cogía una novela y pues que literalmente la devoras, le quitas horas al sueño, vuelves del trabajo y te pones ahí a apurar las horas de la tarde para rematarla. La cuestión central es el acoso escolar. Es un chaval británico que sufre acoso escolar en su centro educativo y que bueno, pertenece a una familia que por circunstancias de la vida está bastante jodida y se mueve a un nuevo centro educativo donde él tiene todo un plan maestro para salir indemne de posibles nuevas agresiones. En este proceso de acomodación al nuevo escenario, digamos que su cabeza va bailando y sinceramente la descripción que hace de cómo la realidad va filtrándose y de cómo sus emociones se van alterando es una maravilla. A mí me ha gustado muchísimo y bueno, ahí lo dejo. El libro arranca con una cita de George Orwell, de su obra 1984. El fin de la persecución es la persecución, el fin de la tortura es la tortura, el fin del poder es el poder. Ahora comienzas a entenderme. 1984, sobre todo en la segunda mitad del libro, es un libro dentro del libro, que además de la reflexión sobre el acoso escolar nos lleva a cuestionarnos cosas como la costumbre, la autoridad y la correlación de fuerzas entre más o menos iguales. Sin duda una lectura recomendada. Y voy a asumir un reto, que es hacer una receta absolutamente express en un mínimo de tiempo, que es ideal también para estos meses de verano. Es un paté de anacardos con tomates secos. Simplemente los tomates secos los ponéis a hidratar. Os recomiendo que si son muy salados, cosa que pasa cuando son especialmente baratos, cambiéis el agua y finalmente dejéis los tomates empapados, pero que no estén bailando, ¿vale? Dentro del agua. Añadid chorro de aceite virgen extra en crudo, nada de sal, perdón, porque el tomate ya suele llevar, y un puñado de anacardos crudos, que no estén fritos y que no tengan sal. Un puñado es suficiente. Ojímetro total, batís y os sale un paté que está muy rico y al que no hace falta echarle nada más si queréis simplemente potenciar ese color colorado, un poquito de pimentón. Y ahora sí que sí, ya vamos acabando con este programa número 122. Esperamos que hayáis disfrutado de corazón. Os dejamos con un tema de Simonet, Viva la papa con tomate, porque nos arrebatarán muchas cosas, pero la alegría nunca. Salud. Es causa del complotto, es causa del... vogliamo detto fatto la pappa al pomodoro. Viva la pappa con il pomodoro.